llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con toda mi suerte. Ando llorando.